holográficos ya están siendo creados en los grandes estudios del cinema y en cualquier momento la historia les será revelada. Queremos decirles, hermanos, que los verdaderos espíritus de amor no se presentarán en naves, ni en un grandioso show que los impresionará. Nosotros, energías de luz, jamás realizamos este tipo de presentación. Nosotros vivimos en el silencio de la humildad y del amor. La única manera de llegar a trascender a estados vibratorios de elevación, es con las energías pensamientos, no hay otra forma. Aquellos que prometan la elevación y el paraíso eterno sin ningún esfuerzo ni trabajo interior, aquellos que les digan que ustedes se llevarán sus cuerpos materiales. Aquellos que les dicen que están entrando en una era dorada de paz y amor, es cierto, pero no se realizará de la noche a la mañana. Todos ustedes están acostumbrados a la magia y el milagro y quieren obtener la iluminación y gracias del universo sin ningún esfuerzo ni trabajo. Tienen que estar conscientes que todos ustedes formaron causas negativas y que éstas deberán ser rectificadas por ustedes mismos, a través del trabajo interno, del conocimiento, entendimiento y amor. Aquellos que prometen la salvación sin ningún esfuerzo ni entendimiento, les podemos decir que no es verdad. 230. Para entrar a la ciudad interna, debemos recuperar la conciencia, libertad y amor, ¿cómo lo haremos? Así es. Con estos sentimientos universales ustedes llegaron y con ellos deberán regresar. Es importante saber cómo ustedes van a recuperar estos sentimientos que se encuentran en el fondo de la psiquis y que al no entenderlo están divagando a través de miles de maneras y formas para descubrir la verdadera salida hacia la luz. ¿Quién se encargará de hacerles ver la verdadera realidad y regresará con su fuerza ancestrales, la fuerza femenina? Oh mujer de las mil formas y de la luz ancestral. Mujer y gran sacerdotisa. Cuando te hirieron y te escondieron, nunca imaginaron que tu regreso sería triunfal. Oh mujer del día y de la noche. Mujer que en tus entrañas llevas la sinceridad. Darás a tus hijos la sabiduría, cuyos velos caerán. Pisarás a la serpiente que en vano quiso triunfar. No podrá la oscuridad esconder tu luz, ni los hombres apagar en vano la cruz.